Hola, muy buenas tardes y bienvenidos, queridos amigos de El Síndrome de las Palabras. En una fecha tan especial ya. ¡A mierda!